www.nexofm.com.ar es nuestra dirección en la web. Estamos acá directamente desde Villa Allende, de Goicoechea 907, acompañándote, contándote lo que sucede, bueno, en el país, en la provincia, en nuestro departamento Colón. Y ahora nos quedamos acá en la localidad de Villa Allende y nos metemos en deporte contacto, porque han sucedido cosas espectaculares el fin de semana, no en nuestra provincia, fuera de nuestra provincia. Ahora te contamos porque estamos con el entrenador, con el profe, con el dueño del UFC, Mauro Campesi. Te saludamos. ¿Cómo está, Mauro? Buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal, Tucu? Buen día a todos los oyentes de Radio Nexo, a todo Villa Allende. Vos sabés que, bueno, tenemos un campeón nuevo. No lo anuncié, yo quería que lo diga vos, porque sos vos el que viene luchando con los deportes de contacto, con las artes marciales. Lo venía haciendo un montón de tiempo. Ya hubo otros antecedentes de campeones acá en Villa Allende, pero es importante destacarlo. Vamos creciendo y en un momento decía, bueno, alguien va a venir a cubrir esto. Y de repente te encontrás nuevamente ya adulto, porque es joven, es decir, en la adultez diciendo, quizás sea yo el que tenga que hacer esto también, además de competir, entrenar, tener el gimnasio. También venir a anunciar hoy que tenemos un nuevo campeón de kickboxing. Sí, kickboxing profesional. Kickboxing profesional. Contanos un poquito de qué se trata esto. ¿Fue fuera de la provincia? Sí, es un título importantísimo para Villa Allende, para Córdoba. Lo ganamos en Jujuy con Johnny Manimal Zapata, un alumno que viene entrenando conmigo hace casi 10 años. Y bueno, tiene una historia detrás muy interesante, no sé si tenemos tiempo, la cuento. Más vale, estamos con tiempo. Y bueno, es un pibe que lo tenía en las redes sociales porque era de Oncativo y él entrenaba allá en un gimnasio, llevaba una vida dura, hostil, con problemas de adicción. Ustedes saben que yo me dedico a ayudar a gente con ese tema, ya que estudié para eso y también pasé por eso. Y bueno, siento mucha empatía con la juventud o con la gente que lucha por ser mejor. Y bueno, leí un posteo de él en Facebook que decía que estaba cansado de todo, de la vida que llevaba y que quería un cambio, que necesitaba una oportunidad. Y hay veces que uno lee e interpreta que realmente esa persona está diciéndolo de corazón y bueno, sentí que tenía que ser yo quien ayudara. Y ahí nomás le escribí, le dije que se venga, él era peón de albañil. Se vino con una mano adelante y otra atrás. Lo tuve 2 meses y medio viviendo en el living de mi casa, ayudándolo, le conseguí trabajo. Era seguridad en boliche, era seguridad en country. Un día me llamó porque él no tiene su papá, entonces al maestro de artes marciales o al entrenador muchas veces se lo toma como un padre, como un miembro de su familia. Entonces me pedía consejos, me decía, profe, acá los compañeros se quieren ir todos, quieren hacer huelga. Yo le dije, no, es tu segundo día, ¿cómo? No, vos quédate ahí, vos no hagas huelga, no importa lo que te paguen, no importa, vos quédate ahí. Y bueno, me hizo caso y al otro día lo pusieron en un lugar más importante en su trabajo, después lo trasladaron. Y así fue abriéndose camino, alquiló un departamentito, consiguió un trabajo mejor. Conoció a su novia, que hoy es su mujer, se casó, se compró un auto, tiene su dojo, sus alumnos. Es una historia muy, para mí, muy importante. Y estuviste ahí, ¿no? En todo momento, creyendo en él. A ver, pará, por ahí la gente dice, bueno, habrá visto un posteo. Esto te pasa frecuentemente, Mauro. Sí. Cada tanto vos seguís a tus alumnos, seguís a tus amigos y por ahí tenés eso de percibir lo que... Porque muchas veces las redes se usan para un montón de cosas. Y una de esas es para descargar emociones, situaciones, ¿no? A veces bronca. Y vos ahí con tu tacto te diste cuenta que algo pasaba. Tal cual. Lo interpreté así. Estaba muy cargado de emociones ese posteo y la verdad que valió la pena. Valió cada uno de los minutos que invertí en ayudarlo. Porque, bueno, hoy, por ejemplo, me hace feliz, me hace sentir lleno de orgullo a mí, a todos sus compañeros, a toda la gente de este ambiente. Pequeño y no tan pequeño, porque está muy de moda los deportes de contacto, el kickboxing, el MMA, el K1, el Muay Thai. el boxeo, está en puro auge. La gente está descubriendo este arte, porque es un arte. Uh-huh. Ahora quiero hablar del viaje, ¿no? Sí. ¿Cómo arrancaron acá? ¿Cómo es la organización de un campeón, digamos? Porque ya es campeón. Pero está la previa, recién decía, pero esto nadie lo sabe, lo hablábamos, ¿no? No es la primera vez que intenta ir a por un campeonato nacional, ¿no? La verdad. El Johnny, no es la primera vez. ¿Cómo se arma? ¿Cómo sucede? Contame de aquella primera vez también de que el Johnny con vos, vamos a competir por un campeonato, vamos a hacer algo. ¿Cómo fue? Y es difícil ir a otra provincia a competir contra un local sin recursos. Hicimos rifas, hicimos empanadas, la gente colaboró. Ah, yo ya empiezo a hablar y me empiezo a emocionar. La verdad que me mueve mucho la pasión. Y lo que cuesta vale. Y esto vale mucho. La otra vez fuimos sin un mango en Bondi. A Johnny en el tercer round le quiebran la nariz de una patada. Nos fuimos caminando a un hospital. Nada, esas cosas. Ahí te quiero frenar para que tomes aire. Para que tomes aire. Vos sabés que yo también estoy en las redes, busco los sucesos, la noticia, voy por la importancia. Veía los posteos, ¿no? Ahora, ya cuando salieron campeones, ya ahí el orgullo que se sentía. En un momento le das un abrazo y esto, vos lo traducías en un momento como diciendo, esto lo sabemos yo y él nada más. Qué bueno que estés pendiente de estas cosas, Tucu. Qué bueno, te lo agradezco. Que esta radio esté siempre pendiente de nosotros, ¿no? Más allá de todo lo que estamos hablando. Porque no tiene solo que ver con deporte, sino con honorabilidad, con empatía, con eso de sentir esas cosas que no la compra el dinero. Uh-huh. Es comprensión. Estábamos solos en Jujuy, intentándolo nuevamente. Y bueno, cuando nos empezaron a llamar, sentí que ya no había más palabras, que había que darle un abrazo. Uh-huh. Y bueno, fui y lo abracé a mi alumno y entramos con otra fuerza. Claro, ahí hay que encarar. Y ahí viene, yo me imagino que son esos momentos donde cuando vas ingresando a un lugar en soledad, es de película ese momento, ¿no? Sí, es tremendo. Vos sabés que yo me imagino, esto de esa película, ustedes mismos imaginen, con la música, con la tensión, con el subir, quizás es rápido. ¿Cuánto duró la pelea? Y estaba pactada 4 rounds de 3 minutos, porque es profesional, pero bueno, no voy a decir tuvimos la suerte, porque suerte es muy de azar. Tuvimos el éxito que esperábamos tener. Él lo pudo noquear en el segundo round, y la pelea terminó siendo como a las 3:30 a.m. Todo el mundo, todos mis alumnos, todos los alumnos de él, porque él ya da clases, la gente conocida en Oncativo, en Córdoba, en Villa Allende, todos esperando el vivo. Yo lo transmitía, en vivo por mi Instagram. Y una persona que nos estaba filmando también lo transmitía por el Facebook de Johnny, y todo el mundo esperando hasta las 3:30 a.m. Ayer nos juntamos a comer unos choris, a festejar, porque para nosotros sí es muy importante, igual que para ustedes. Uh-huh. Y bueno, cada uno contaba su anécdota, que a las 3:30 a.m, no sé, la mujer ya estaba durmiendo y todos gritaban de felicidad, porque bueno, nosotros somos los que estamos encerrados en esas 4 paredes, transpirando, golpeándonos, tratando de ser alguien y tratando de representar a Villa Allende. Uh-huh. Estoy bastante movilizado. Sí, sí, sí, sí, sí. Me pasa lo mismo. Vos sabés que veíamos, ¿no? Porque no es la primera vez que Mauro charla con nosotros, ¿no? Y es muy importante tenerlo acá porque hablamos un poco de deporte, hablamos de artes marciales, en este caso, en un deporte de contacto que viene laburando, que trabajo con adicciones, que un montón de veces en el UFC se reciben a chicos que no tengo un mango. Te dice, Mauro, no, ¿cómo hago? Muchas veces en los posteos pone Mauro, necesito un par de zapatillas, alguien me hace la onda, necesito a alguien para laburar, qué sé yo. Está en la búsqueda de la cosa social. ¿Hay apoyo, Mauro? ¿Tenemos a alguien que levanta la mano? Siempre amigos, ¿no? Siempre se desmarcan unitariamente. Un amigo, ¿no? Sí, sí. La verdad que no me quiero quejar porque sé que la situación está difícil. Pero bueno, siempre el apoyo viene de parte de amigos. Uh-huh. Por ejemplo, bueno, siempre que lo molesto, por ejemplo, al Dani Zavala, me gusta uh-huh. reconocer a la uh-huh. gente, siempre está. La otra vez nos consiguió un colectivo para viajar a Villa de María de Río Seco. Ahora nos consiguió también algunas protecciones para los chicos. Y eso que él no está en la política de Villa Allende, él está claro. A nivel... Sí, no está dirigencialmente hoy. Provincial. Claro, sí, está más provincial y es tribuno de cuenta también. Claro, bueno. Pero él también fue el papá de un alumnito mío durante años. Claro. Y un vecino. Sí, además vecino. Y sí, conocido, sí, sí. Somos sí, amigos sí. de toda uh-huh. la vida, entonces... siempre quiero reconocerle porque él siempre está tratando de ayudarnos. Y bueno, la municipalidad, en este último evento que hice uno en el espacio DIP, porque siempre lo hacemos en el Club Quilmes, pero bueno, esta vez no se pudo por una cuestión de habilitación y todo eso, entonces lo hice en el espacio DIP, que es un lugar en el que doy clases. Y bueno, la municipalidad colaboró ayudándonos con las sillas. Entonces, también quiero agradecerles a ellos. Me gustaría que también que se difunda más, que sepan todo lo que hacemos y cómo representamos a Córdoba y a la Argentina. Y que, lo que te decía antes, me gustaría que Villa Allende vuelva a ser una villa deportiva, una uh-huh. ciudad deportiva como lo era antes. Siento que se perdió mucho, el boxeo, el bicicross, el básquet, en todo brillábamos. Villa Allende era cuna de campeones, quiero que vuelva a ser así y voy a ayudar a todos mis colegas deportistas, entrenadores, para que volvamos a hacer lo que alguna vez fuimos. Y acá, para decirlo así a calzón quitado, lo que se necesita es plata. Sí, la verdad. O sea, que sí. Y lo que hay que pedir... Apoyo. A ver, de provincia... de municipios, hay que poner la tarasca, hay que poner, hay que ayudar, hay que gestionar, ¿eh? Se necesitan planes, se necesita organización, porque estos estudiantes, muchos, es tu caso que tenés mucha ayuda social, también, ahí vos hacés una hermosa comunidad en el UFC, se trabaja un montón, hay diferentes clases sociales, ahí integrás, lográs la integración, hay reglas en este lugar que hacen a que la integración se dé y que muchos vecinos te conocen, que quizás te admiran y vos no te das cuenta. Hay muchos amigos que quizás ahora te vean que vos le agradecés cada uno de esos detalles que tienen con vos. Sí. Porque no te olvidás. Y hay otros tantos que saben que son tus amigos y que cada tanto te pueden dar una mano. El que compra un locro, el que compra una empanada, sí. El que compra una comida, el que te compra una remera, porque también labura vendiendo remera. Hace un montón de cosas que están buenas, y ahora lo que hiciste es, ayudaste a forjar un campeón, a Johnny Zapata, hoy campeón argentino de kickboxing. Es creo que es un orgullo de que tenerte acá en estudios, y nada, yo sé que te cuesta un montón la nota, porque venís remando, venís dándole fuerte a la cuestión, y hoy, bueno, está lindo, está lindo, porque hace rato también nos contaba fuera de aire que el otro día nucleaste un montón de personas acá en Villa Allende. Fue nuevamente centro del deporte de contacto. Nos conocen desde otros lugares, ¿no? Ahí, mencioname estos lugares que hace rato nos contabas. Está buenísimo porque así como vos y la gente de la radio ve lo que hago, lo que hacemos, lo que logramos, lo que venimos remando y cómo nos manejamos, con honorabilidad, me cuesta esa palabra hoy, mucha gente decide apoyarme. Entonces, cuando hago un evento, vienen de todas partes del país, incluso de otros países, de Paraguay, de Uruguay, de Chile, de Bolivia, de Perú. En este evento vino gente de Chaco, solamente de Chaco vinieron 43 personas en dos colectivos que decían gobierno del Chaco. Ellos... tienen otras posibilidades de ayuda y de todo eso. Entonces, se dan cuenta que la persona que transpira, que se rompe día a día entrenando, que deja de lado adicciones, mala vida, vandalismo, delincuencia, todo, y elige el deporte y las artes marciales, entrena con una motivación, la de competir. Entonces, si no hay un evento, no tiene claro, motivación. Claro. Por eso es que yo hago eventos y siempre molesto a algunos de los comerciantes que también siempre están, cuando por ahí los necesito, voy y le digo, mirá, vos vas a salir acá en este afiche, vos me das tanta plata y yo te lo devuelvo en dos entradas. Me dicen, no me expliques nada, me dicen, claro. Decime cuánto es. Claro. Dicen, me quieren ayudar, no les importa la publicidad. Claro. Bueno, a toda esa gente yo la valoro, igual que ustedes que siempre, siempre me dieron un espacio para que yo pueda contar lo que venimos haciendo. Sé que vamos a llegar, porque soy una persona optimista, sé que vamos a llegar a ser más grandes, más importantes, a poder ayudar más a la gente, porque hay un trasfondo que la gente no conoce. Hay, como decía yo, dentro de esas cuatro paredes vivimos en un mundo, así como vos decís. Hay pibes que van, entrenan y me pueden pagar la cuota y se bajan de un Audi, por decirte, y hay pibes que vienen caminando de las Polinesias y no tienen para pagar la cuota, ni siquiera para comprarse un bucal. Todos esos tienen oportunidad de encontrarse en un lugar así como ese, entrenar, transpirar, hacer una unión, sentirse parte de un equipo, descargar tensiones, olvidarse de los problemas, porque todos tenemos, hasta el más rico, el más pobre tiene problemas. Y ese es un lugar que para el que le gustan las artes marciales y los deportes de contacto, es terapéutico, un lugar de contención, de compañerismo, un montón de cosas. Y he visto grandes resultados, he visto cambios de vida enormes. Bueno, sin ir más lejos, el hecho está a la vista del flamante campeón argentino USCA que tenemos, que dicho sea de paso, tiene la oportunidad sobre fin de año de defender el título, y si así lo logra, ya el año que viene tendría chances por un título sudamericano. ¡Oh, qué lindo! Sí, muy lindo. Bueno, quien les habla también todavía sigue peleando. Ahora, si Dios quiere, el 27 de agosto vuelvo a ir a Tucumán, que la otra vez no se pudo dar la pelea, a pelear por un título argentino de otra organización que se llama WACAM. Estamos en todos lados. Mucha gente valora el trabajo que hago y me nombran. Soy representante de cuatro organizaciones internacionales en Córdoba. Y bueno, aprovecho el espacio también para que invitar a todos a que se lleguen al dojo, que me conozcan, que conozcan las historias, a los pibes que entrenan ahí, tratando de ser mejores personas, deportistas, gente de bien, que conozcan. Yo tengo también un programa que se rige con niveles para los chicos, no solo para la gente con adicción, sino para los adolescentes que sufren desórdenes de conducta. Logro algo que me llena de orgullo, que me quieran, que me respeten, que me den bola hablando mal y pronto. Sí. Entonces les explico un poco cómo es la vida. Yo también me crié sin imagen paterna, entonces sé cómo ser el padre que muchos necesitan. Entonces se logra un vínculo impresionante, como este con Johnny, que hasta acá llegamos y pretendemos seguir adelante. Bueno, así hay muchas historias, hay muchos pibes. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Hoy Johnny Zapata, campeón argentino de kickboxing. ¿Lo dije bien? Adulto. Sí. Así que nada. Mauro, te queremos agradecer este tiempo con la radio. Gracias por llegarte. Bueno, siempre valoramos tu trabajo. Y te queremos, por supuesto, otras veces charlando de más cosas que tengan que ver con el deporte. Hablando de campeonatos, hablando de sudamericanos, hablando de nacionales, interprovinciales, cuando llega gente. Bueno, muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias a ustedes y a toda la audiencia de Radio Nexo. Un abrazo a todos. Bueno, está ahí con nosotros Mauro Campese, del gimnasio UFC de acá de Villa Allende, contándonos lo que fue este transitar al título de kickboxing de Johnny Zapata, campeón argentino de kickboxing. Nosotros acá nos quedamos hasta las 13 horas, gente. Mientras tanto.